y las manos arriba de todos. ¿Cómo anda la fe? Buenas noches, la Ferre. Hasta la bola. Hasta las pelotas, las pelotas. A mi amigo el Tano le gusta la pata. Todo el mundo. A mi amigo el Tano le gusta la pata. Te sirve, te sirve, nunca dice basta. Consume ravioles toda la semana. La pata le enloquece de noche y de mañana. Y con las manos arriba. Como él no la prepara ninguno en la vida. ¡Arriba! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Es que no salte policía!